Y actúa despacio, tranquilo, ya se merecía todo ese castigo. Oculta tus pruebas, borrando las huellas. Las truco con fuerza, lo hago por ella, tranquila. Qué bonita está, sobre todo callada. Nadie juzgará nuestra forma de amar. No nos pondrán más obstáculos, déjalo estar. La noche es oscura, nadie nos verá. Dando vueltas por la lejanía, desconectar era nuestra fantasía. Robaste toda la alegría que queda dentro del disfraz. Ese que tanto me hacía compañía, ese que tú me quisiste quitar por arpía. Rápido, antes de que venga la policía, lo voy a confesar, la quería. Hay algo en ella que yo no sabía controlar. En el barrio todo el mundo la conocía. La más puta de todas las gallinas, la más víbora vive la vida. Era más fina que la cocaína. Mi afán de ser mejor cada día, la razón de ser un homicida. Bafán, culo es mi niña bonita y vive al otro lado de la vía. No os la daré porque es solo mía, solo lo hice porque la quería. Sal como si nada y abre el maletero. El vecindario duerme, iremos por partes, abramos la bolsa. Tú no te lo pienses, así son las cosas. Borro en cuenta nueva, pero es tan hermoso. Ahora da igual lo que diga la gente, a todos diré que ha desaparecido, que vino y se fue y todavía no ha venido. Que suele pasar, todo eso es corriente. Otra vez que no hay nadie pendiente, acelera. Deja de sudar, el alma no espera. Así que nunca frenes, tal vez no les guste. Todo lo que sepas, todo lo que lleves. Por lo que más quieras no puedes parar. Esto se puede convertir en la comidilla de toda la ciudad. De repente ya se conformará con estar en el fondo de mi corazón, dentro de mi alma. Todos sabrán que si o yo lo peor llegará cuando la echen en falta. Si ella está enferma fue por culpa vuestra. Se acaba este cuento de hadas. Ella descansa dentro de una caja. Más tarde vendrá la venganza. Yo vengo de una mafia donde el don de la palabra sale caro. Y nunca me ha hecho falta, pero en este caso tengo que rimar. No soy el puto capo, este cabrón lleva toda la culpa de la cúpula en el saco. Ella se olvidó de mi paciente en la estacada. Tuvo que venir arrodillada pidiendo clemencia. La inspiración ha vuelto para quedarse. Negaré todas mis frases, quemaré todas mis letras.